Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Con su gente, con su me vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches. Buenas noches. Acá 9 de julio y estando acá en otro programa, el número 15 de Ciudad Resiliente Radio. Número 15, la niña bonita. ¿Quién será la niña bonita? ¿La República Argentina? No sé, eso me... Que hoy está cumpliendo años. 202 años. 202, así es. Y es un lindo día como para hablar, ¿no? De independencia. ¿Somos independientes? ¿Hubo una independencia en ese momento? ¿Qué tipo de independencia fue? Política, económica. No económica. Todos hubo ganadores y perdedores en ese momento. El interior, la capital ganó, se mantiene la situación que había hace 200 años atrás, 202 años atrás. Hemos avanzado, hemos crecido como sociedad. Muchas preguntas como para hacernos en este programa, ¿no? Claro, y a lo mejor nos ayuden los entrevistados del día de hoy a dilucidar un poquito todos estos cuestionamientos. Sí, sí, seguramente, sí, sí. Vamos a estar hablando con Gastón Manticou, profesor de... De historia, especializado en América Latina. Así que vamos a estar hablando, profundizando sobre este tema, ¿no? Sobre este tema de qué pasó en aquel lejano 9 de julio, hoy, en este... Hoy, cómo estamos, ¿no? Claro, conectarlo, ¿no? Esos sucesos de la historia, qué relación tienen con la actualidad del día de hoy, ¿no? Sí, aprender, ¿no? Aprender de la... ¿Para qué sirve la historia? Y justamente estamos mirando un capítulo, así, una cuestión intimista, estamos mirando un capítulo de Merlí que había una clase de historia y hablaba para qué sirve la historia, y un poco es eso, ¿no? Aprender. ¿Sí? ¿Qué pasó? Saber de dónde venimos. Claro, saber de dónde venimos, qué pasó, comprender, caracterizar esa situación, por qué, debido a qué se dio. Y algo muy importante, sabiendo de dónde venimos, sabiendo lo que pasó, no repetir los mismos errores. ¿Se da eso? ¿Hemos aprendido? ¿Cómo sería eso de no repetir? ¿Cuántos errores se me vienen a la cabeza que seguimos repitiendo? Pero bueno. Lo estaremos charlando con Gastón. Sí. Y bueno, como para no perder el eje o seguir la temática de la actualidad, un poco se dieron en el ámbito legislativo una serie de temas en lo que es la política de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sobre la educación sexual integral, que hubo un proyecto importante, interesante, y seguimos hablando sobre lo que son la resolución 1736, sí, de los equipos de orientación escolar. Exacto, sí, que también hay un repudio, un rechazo desde el ámbito legislativo. Y bueno, por ello estamos vamos a estar hablando la segunda parte de nuestro programa con Guillermo Kane, que es diputado del FITPO, del Partido Obrero. Hablando primero sobre estos temas legislativos y un poco, bueno, después ahondar un poco en la realidad de nuestra provincia de Buenos Aires, cómo estamos, ¿no? Sí, así es. Así que bueno, estamos acá, 9 de julio. El Día de la Patria. El Día de la Patria, sí. Y bueno, hubo movilización, hubo en la capital, ¿no? Estuvo interesante algo que comentó, que escuchamos de Felipe Piña, ¿no? Como que a este gobierno le cuesta el tema de la independencia, ¿no? Como separarlos tanto, o sea. Sí. Eso le cuesta hablar de la independencia, entonces, bueno, nos encontramos con una fecha como que parece que pasa, ¿no? Sí, como que... Que no existe, es un feriado nada más, un fin de semana largo y punto. Claro, y no hay como una conexión con la identidad, ¿no? Del país. Sí, entonces, bueno, está bueno aprovechar este espacio y charlarlo y no dejarlo pasar y entenderlo y caracterizarlo y nada, y eso, hablarlo. Y pensar, ¿no? Y pensar, aprender. Aprender, sí, exactamente. De eso se trata un poco, cuestionar estos hechos históricos y que nos sirvan para recapacitar y que en realidad hay que conmemorarlos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Que no dejarlos pasar como si nada hubiera pasado. Bueno, el gobierno tendrá que hacer su... Digamos, estaba muy en Tucumán, el presidente y su comitiva estaba muy ahí para la foto, pero lejos de la gente. Como siempre, ¿no? Básicamente. Una vez más. Se cierran en su atmósfera chica y nosotros estamos siempre afuera. Nos expulsan cada vez más. El pueblo lejos, sí, de eso se trata. Atrás de las rejas. Del otro lado. Había unos cuantos que tendría que estar le tendría que llegar el tema este de las rejas, pero bueno. Bueno, vamos preparando todo como para hacer el primer llamado y hacemos un pequeño espacio. Una pequeña pausa, sí. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente por Radionauta 106.3. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Bueno, ya. Volviendo de esta pequeña pausa, estamos en comunicación con Gastón, ¿es así? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Valeria? ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Hola a todo el equipo, muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, un poco la idea de convocarte era para charlar un poco del 9 de julio, de estos 202 años, ¿qué pasó en aquel lejano 9 de julio y conectarlo un poco con el hoy? Es todo un proceso que hay que atarlo desde el año 1808 en adelante, ¿no?

Bueno, Guille, te agradecemos mucho esta comunicación. Muchas gracias, gracias a ustedes. Guille. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Bueno, hemos tenido las muy lindo programa el de hoy. Sí, es interesante, la verdad, digamos, desde la reflexión del 9 de julio y siguiendo, ¿no?, el tema, como lo venimos charlando, creo, en esta campaña, en esta ola verde, ¿no?, esta marea verde, que, bueno, como decía Guille, hasta el 8 de agosto hay que estar siguiendo los temas para que... Haciéndole marca personal. Claro, exactamente. Permanentemente siguiendo con este tema. Siempre tiene aristas o vertientes nuevas como para debatirlas y tiene que estar, ¿no? Porque ya como que ya en los medios ya no se escucha mucho, ¿no? Como que pasó la meseta, pasó la media sanción y no. Es así este gobierno, ¿no? Si pasa, pasa. Claro, si pasa. Y ahora, bueno, en el Senado estarán viendo a ver cómo... tomándose su tiempo para tratarlo y no, bueno, hay que hacerle sentir el, ¿no?, que el no decaiga, que tienen que seguir laburando y se tiene que poner las pilas y que esto tiene que salir como tiene que salir, ¿sí? No hay otra posibilidad. Sí. Este proyecto tiene que salir. Es así, es el reclamo popular es muy fuerte y toda esta lucha que se viene dando de las mujeres, de Ni Una Menos y de todo lo que se ha transcurrido por la sanción de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, con la media sanción en la Cámara de Diputados, bueno, es una gran presión y se hace sentir también ahora para el 8 de agosto. Sí, y digamos que sirva como ejemplo, ¿no?, esto, lo que es la movilización, estar en la calle, todos juntos en pos de un objetivo. Bueno, que lo que se aproveche, ¿no? Que, como decía, también me parece que cada haya gente que por ahí está indiferente, lo miraba de costado y que se vaya involucrando, ¿sí? Y hay tantos temas que se pueden tratar desde la participación popular. Claro, desde la participación, hacerlos incluir en la agenda política para que el gobierno se ocupe de los temas que... Que le importa a la gente. Claro, la gente. Básicamente, necesita. Lo que le importa a la gente. Así es. Fundamentalmente. Bueno. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo en este programa número 15 y bueno, será hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene, que tengan una linda semana. Y bueno. Y los esperamos el lunes próximo. Exactamente. Chau, chau. Se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas.